es esta puta vida. Pero le anoto un derechazo, meto un gancho, esquivo la caída. Me parto el alma contra el mundo, en mi ring nunca me hundo. Miro fijo al contrincante, quiero conquistar. Hoy es pa'lante, hoy es pa'lante. Frente a mi rival, yo soy el mejor. Cada round que yo vivo lo enfrento con pasión. Tengo garra y fuerza para ser el vencedor. Muchas veces he caído, pero siempre me levanto. Tengo alma de campeón y nunca me iba de llanto. En mis puños tengo fuerza y mi escudo es el amor. Por eso le entro de frente y sin temor al dolor. La vida te golpea sin compasión, pero ten presente que tú eres campeón. No doblegues tus rodillas y no tires la toalla, que el poder viene de arriba y te acompaña donde vayas. Golpe bajo me ha pegado muchas veces esta puta vida. Yo voy dispuesto a todo, no me rindo, curo mis heridas. 1, 2, 3, 4, no hay confío, yo me lo...